chavalito, yo no quería llevar mamuto. Y le dije a Juan Coronel, y yo me voy del instituto. Entonces en aquellos tiempos se ganaba mogollón. Me metí a marroquinero y entré en la fábrica al gorrión, gorrión, gorrión, gorrión, pom, pom, gorrión, gorrión, gorrión, pom, pom. Y yo como de la petaca no había nada que me sonase. Me mandaron del tirón a trabajar en el envase. Al final de los 90 nos estaban comiendo las moscas y me tuve que marchar para currelar de peón la cosa. Pero yo no quería aquello y con todo lo que sabía usé mi conocimiento de envase y de albañilería y llevé el currículum para la bolsa de trabajo, porque para un puesto seguramente que yo encajo, no había sitio jardines ni de albañiles ni de pintor. Pero me llamó la actriz y me dijo, tú vas enterrado. Y ahora yo cierro la vida con un palustre lleno de yeso y también me con la cara a todo el que llega tieso. Y si yo no tengo yeso ni los ladrillos, no te preocupes, que yo el nicho te lo cierro con la pitera de supe. Que yo el nicho te lo cierro con la pitera de supe. Más tarde o más temprano, tú vas a acabar.